Hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Qué bueno que pudo llegar para otro estudio de la lección de la escuela sabática. Gracias por estar. El tema de hoy día tiene que ver sobre la educación, la gracia, la sabiduría. ¿Qué mejor tema podríamos tener para dialogar esta semana? ¿No es cierto? Así que comencemos ahora mismo. Lección número 8, educación y redención. Y vamos con el verso para memorizar que dice de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Vamos a ver cómo la Biblia es un libro de enseñanza. Como todo lo que está en la Biblia es para enseñar. Y el tema central de todo eso es la gracia. Sabes, permíteme aquí hacer una nota personal a esta lección que me llama la atención. Si nosotros como cristianos nos dedicáramos más a hablar de la gracia, a enseñar la gracia y a mostrar gracia hacia las personas, más gente sería seguidor del Señor Jesucristo. Las personas no quieren seguir a Cristo porque los conceptos que tienen de la religión y de la religiosidad están distorsionados por la actitud de muchos de nosotros cristianos. Nosotros queremos enseñar reglas, costumbres, leyes. Queremos mostrar que porque yo hago esto soy mejor que el que no hace esto. Eso no es el objetivo de la enseñanza bíblica. La Biblia se dedica a enseñar la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y mi consejo es, enseñemos eso, mostremos esta gracia. Mucha más gente estará dispuesta a seguirnos a nosotros y seguir al Señor Jesucristo. Y esta gente, ese es nuestro objetivo. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen? Esa es la pregunta de la lección del día domingo. ¿Qué exactamente? ¿Dios se miró al espejo? ¿Habla de la imagen interior? ¿Habla de algo mental? ¿Habla de algo espiritual? La verdad es que no sabemos, no tenemos esa respuesta. Podemos imaginarnos muchas cosas, podemos dialogar sobre las implicancias de qué quiere decir ser a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora, una cosa sí sabemos. Después de la caída del pecado, después de la caída del ser humano, después de la entrada del pecado al mundo, la imagen de Dios en nosotros quedó destrozado, quedó distorsionado, se rompió. Y ahora es el objetivo restaurar esa imagen en nosotros. En esa búsqueda de restaurar la imagen de Dios en nosotros, mucha gente, y ahí la importancia de la educación, porque mucha gente busca tanta cosa diciendo, no, si hago esto, estoy restaurando la imagen de Dios en mí. Lo que sabemos es que el objetivo de la Biblia es ayudarnos a restaurar la imagen de Dios en nuestra vida. Y la mejor manera de restaurar esta imagen es a través de la gracia del Señor Jesucristo. Así que lo que la lección quiere hacer es restaurar, mostrar que en la Biblia vamos a encontrar información suficiente para restaurar la imagen de gracia del Dios en nosotros. Pero también muestra la importancia de la educación, no solamente de los maestros en la escuela, pero en especial de los padres en el hogar. Y ahí, querido papá y querida mamá que me están escuchando ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué imagen su hijo tiene de Dios? Y la respuesta es, la imagen que su hijo tiene de Dios es el mismito imagen que él tiene de usted. Si usted es un papá o una mamá que vive una cosa en la iglesia y vive otra cosa en la casa, créame, su hijo nota. Y eso hace con que la imagen que su hijo tenga de Dios no sea bueno. De ahí la razón por la cual muchos jóvenes después de algún tiempo abandonan la iglesia. No por la hipocresía, ellos dicen la hipocresía de la iglesia. Es que ellos no quieren decir que es la hipocresía de los padres. Es muy fácil que el papá suba al púlpito a predicar del perdón. Pero mi pregunta es, ¿yo como padre estoy dispuesto a perdonar a mis hijos? Si yo quiero enseñar gracia, yo tengo que vivir gracia. Y esa gracia en nosotros es la restauración de la imagen de Dios en nuestra vida. Ahí te dejo con la pregunta para que pienses. ¿Cómo es tu actuación en tu vida? ¿Demuestras gracia a todos, en especial a los de tu casa? Hay un comentarista que dice que la Biblia trae 52 nombres diferentes para Dios. A mí me gusta una música que dice que de todos estos nombres, el nombre predilecto de Dios es Padre. Ahora, la lección también muestra los muchos nombres que la Escritura usa para apuntar al Señor Jesucristo. Leo aquí algunos de esos nombres. El Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Salvador, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios. Son solamente algunos. Ahora, uno de los nombres más interesantes de Jesús es Rabí, que quiere decir Maestro. ¿Por qué habla de eso? Porque una de las misiones de Cristo en la tierra, además, la principal, salvar al pueblo del pecado, era también enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar la imagen de Dios, enseñar el carácter de Dios. Y Cristo tenía esa habilidad de enseñanza. La gran mayoría de su trabajo no fueron sermones y campañas de evangelismo. Fue sentado al lado de sus discípulos enseñando. El concepto de maestro, discípulos, tiene que ver con educación. De ahí la importancia que nosotros desarrollemos, por ejemplo, en nuestras escuelas sabáticas, ese concepto del maestro enseñando conceptos importantes para sus alumnos. Mira, la lección muestra que el capítulo 11 del libro de Isaías es una de las profecías más interesantes sobre la venida de Cristo y muestra la esencia de Cristo como un educador, como alguien que enseña, como alguien que quiere explicar. Vuelvo y repito, el tema central de las enseñanzas de Cristo es el carácter del Padre, y el carácter del Padre es gracia. Es amor. Gente, y yo no me voy a cansar de repetir en este estudio, nosotros como religiosos necesitamos aprender a mostrar gracia a las personas. Es muy fácil mostrar gracia a los que vienen a mi iglesia arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose y ahora siendo parte de nuestra feligresía. Pero nuestra gracia no se puede limitar solamente a los que vienen a nuestra iglesia. Nuestra gracia tiene que extenderse a más allá de las paredes de la iglesia, llegar a las personas que de verdad necesitan de esa gracia, de ese amor. Fue esto que Cristo vino a hacer y esto fue lo que Él enseñó. La gran duda que me trae el corazón hoy día es, ¿será que nosotros, iglesia, estamos dispuestos a aprender esas lecciones y ponerlas en práctica en nuestra vida? Cristo fue el rabí, el maestro. Nosotros somos los discípulos. Y por veces nosotros en las iglesias nos quejamos que los discípulos no aprendían. La pregunta que le dejo es, ¿y nosotros? Usted, yo. ¿Aprendimos esas lecciones? ¿Aprendimos a tener amor, gracia y misericordia con aquellos que piensan y actúan y viven diferente de nosotros? Esa es una excelente pregunta que necesita una respuesta urgentemente. Una de las más interesantes confusiones que hacemos con el estudio de la Biblia es con la expresión Torah. El Antiguo Testamento, nosotros lo conocemos también como la Torah. Mucha gente traduce la Torah como la ley. Hacen eso porque el Antiguo Testamento trae muchas leyes, pero Torah no quiere decir ley. Torah quiere decir enseñanza. era la manera de enseñar al pueblo. Allá estaba la sabiduría que el pueblo estaba buscando. La Torá enseña. ¿Enseña de qué? De muchas cosas, incluso de la ley. Ahora, lo importante de la enseñanza de la ley no es que yo me enfoque en mi obligación o en mi necesidad de guardar la ley para alcanzar algo. Todas las veces que mi enfoque es alcanzar algo porque yo guardo la ley, yo estoy siguiendo un camino y a ese camino llamamos legalismo. Yo no obedezco porque quiero ganarme algo. La Torá, la enseñanza de la ley, nos ayuda a saber cómo podemos vivir una vida más sana, sin los problemas y sin las dificultades de que aquellos que no observan esa ley tendrán. Dios no me dio la ley para medir a ver quién es menos o más santo, o quién merece más o quién merece menos. No es esa la función de la ley. La función de la ley, más que todo, es protegerme de mí mismo, protegerme de mis errores. Y la Torá está para enseñar eso. Querido, cuando nosotros hablamos de ley, no podemos enfocarnos en la ley, y sí en lo que la ley quiere lograr en nuestra vida. El problema muchas veces es que nuestra enseñanza de la ley se enfoca en la ley o en lo que yo quiero conseguir de la ley. Y las dos cosas están mal. Cuando yo hablo de ley, necesito mostrar el amor de Dios al preparar estas reglas para protegerme a mí de mis propias malas decisiones. Cuando yo obedezco la ley, yo me ahorro de problemas. Si yo obedezco, Dios me ama. Y si yo no obedezco, Dios me ama igual. Ah, pastor, pero Dios ama más. No existe eso de Dios ama más. No existe de eso de que Dios tiene un pueblo preferido. Que no, que Dios le da atención especial a este pueblo porque este pueblo guarda el sábado. Gente, saquemos eso de nuestra cabeza. Porque eso no está en la Biblia, eso no es bíblico. Lo que sí la Biblia me muestra es que cuando yo obedezco la ley, yo saco provecho de todo eso. Esa es la enseñanza de la Torá. La ley está para cuidarme y para protegerme. La ley no está para graduarme en santidad. La ley es buena, es pura, es santa. Pero la ley no es Cristo. Y la ley no es Dios. En Dios y en Cristo encontramos la gracia por encima de todas las cosas. Énfasis para gracia. Jamás se olvide eso. Al hablarmos de educación y de redención, tenemos que hablar de sabiduría. Mira, hay una diferencia muy grande entre conocimiento y sabiduría. Por veces las personas confunden estas cosas. Hay mucha gente que no tiene conocimiento o educación formal, pero tiene mucha sabiduría. Yo me acuerdo cuando comencé mi ministerio 20 y tantos años atrás, mi primer anciano de la iglesia donde yo iba era un señor que tuvo muy poca educación formal. Si no me falla de memoria, estudió hasta la primaria nomás. Pero la sabiduría de ese hombre era algo que yo siempre me apoyé. Sus consejos, sus orientaciones, la manera, por veces hasta grosera, como me hablaba las cosas, eran llenas de sabiduría que venía de la vida, pero no solamente de la vida, y sí de su conocimiento de la palabra. Y es ahí donde volvemos a los conceptos de sabiduría y conocimiento. Conocimiento es tener información. Sabiduría es saber qué hacer con esa información. Saber cómo aplicarla. Saber cómo usarla para el beneficio nuestro y de aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando yo sé usar la información que tengo y desarrollo esa sabiduría, la Biblia a esas personas las llama personas sabias. Salomón es tenido como el sabio de la Biblia. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento y la sabiduría de saber usar ese conocimiento. Y la gran característica que se encuentra en las personas sabias, según la palabra de Dios, es que estas personas, ellas nunca se cansan de buscar más y más conocimiento y sabiduría. Sabiduría, gente, no es algo, no es un lugar donde yo llego y descanso, no. Sabiduría es una eterna búsqueda, una eterna persecución de más conocimiento. Porque más conocimiento, más sabiduría, más aplicación de lo que yo conozco. La Biblia es exactamente eso. Yo por veces encuentro gente que dice, sí, pastor, yo no conozco mucho de la Biblia. Y siempre mi respuesta es, yo también no. Porque no hay uno que pueda decir, yo conozco todo de la Biblia. La Biblia es un eterno conocer. Jamás tendremos condiciones de entender toda la Biblia. No importa que cuánto tiempo lleve estudiando la Biblia uno. Yo me acuerdo en la universidad, mi maestro de Daniel, el doctor Ramos, él nos decía así, mucha gente piensa que conocer la Biblia es como entrar a una pileta y llegar hasta el fondo. Si yo entro a la pileta y llego hasta el fondo de la piscina, ya toco al piso, yo puedo decir, yo llegué al fondo. Pero la Biblia no es una piscina, no es una pileta, no es una alberca. La piscina es el océano, donde jamás alguien llegará al fondo. Uno llegará 3 metros, uno llegará 4 metros. Pero jamás llegaremos al fondo de ese océano. Así que, querido, sigamos persiguiendo esa sabiduría, ese conocimiento, el saber más sobre el amor de un Dios todopoderoso. Jamás lograremos entender, pero podemos seguir persiguiendo. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, pasaremos la eternidad estudiando. Y siempre quedará la duda, ¿cómo es posible que Dios nos ame? ¿Cómo es posible que Dios haya mandado a su Hijo morir por nosotros? Yo no entiendo, pero yo lo acepto. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya se imaginó cómo era la educación en la iglesia primitiva. Mayormente eran charlas. El concepto de iglesia que tenemos nosotros hoy día no era exactamente el mismo concepto que había en los tiempos bíblicos. No habían pastores, no habían conferencias. Muchas de esas enseñanzas se hacían por cartas. Algunas de estas cartas nosotros tenemos registro, que es lo que está en el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro. Ahora, la gran mayoría de las enseñanzas se hacía a través de conversaciones, de diálogo y de la lectura de estas cartas y del diálogo entre las personas. Esa manera de enseñar hizo con que la iglesia pudiera crecer más. Mira, predicar es muy importante y que tengamos predicadores todos los sábados, domingos, miércoles, martes, el día que sea, en las iglesias, fenomenal. Pero la iglesia va a crecer cuando entienda este concepto de la iglesia primitiva. Para que nosotros crezcamos, tenemos que aprender. Tenemos que conocer, tenemos que educarnos. Y de escuchar una predicación, nosotros no vamos a aprender. Solamente vamos a aprender si nos dedicamos a estudiar, a conocer más. Y ahí sí tenemos un guía maestro para ayudarnos, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Es que el que nos lleva a través de los misterios de la palabra. Querido, permíteme rogarle esto. Jamás haga con que su vida espiritual dependa de la predicación de personas. Mi padre está en internet, yo estoy aquí, y tantos otros pastores estamos en internet. Pero jamás permita que su vida cristiana dependa de esas predicaciones. Cuando mi vida cristiana depende de ese tipo de predicación, el momento que esas personas o dejan de predicar o se aparten los caminos de Dios, mi vida cristiana va a sufrir. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica creció, pero creció de manera asustadora porque todos se dedicaban a aprender. La educación es parte vital del crecimiento de la iglesia. La educación cristiana es parte vital de la solidificación del trabajo de la iglesia. Así que aprovechemos estos momentos de escuela sabática. Usted que está estudiando la lección conmigo aquí, una vez más se le agradezco su compañía aquí, pero dedíquese usted a estudiar por usted mismo. ¿Está en desacuerdo con lo que yo digo? Escribe los comentarios. A mí no me molesta que la gente esté en desacuerdo o piense que yo estoy equivocado. Es un derecho que las personas tienen y yo aprecio cuando expresan esa opinión. Piense, estudie, esté de acuerdo, esté de desacuerdo. Eso todo es muy importante para su crecimiento espiritual. Haga eso juntamente con su clase, con su grupo pequeño. Va a ver que el crecimiento de su iglesia va a ser mucho más grande de lo que usted está acostumbrado hasta ahora con las buenas pero únicas predicaciones que tenemos en las iglesias. La Biblia tiene mucho a enseñar. Hay mucha cosa que aprender. ¿Sabe qué quisiera recomendarle? Dedíquese a estudiar. Edúquese en la palabra de Dios. En la Biblia va a encontrar de todo. El enfoque central, la gracia y la salvación de la humanidad. Pero ahí va a encontrar sobre relaciones comunitarias, sobre adoración, sobre economía, sobre filantropía, sobre relaciones con la autoridad, sobre todo va a encontrar. Pero es muy importante que usted entienda la importancia de que usted se eduque en el conocimiento de la palabra. Es la única manera, gente querida, de protegernos de las malas informaciones. Que Dios te bendiga. Espero que usted se anime a seguir estudiando más y más, a crecer en la predicación de la palabra de Dios. Estoy seguro que Dios va a hacer cosas increíbles en su vida. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.